Mami, ¿qué será que me seduces y te luces como te luces? ¿Qué me provoca que yo te quiera besar la piel y que te haga sentir en la nube? ¿Qué me provoca que yo te quiera besar la piel y que te haga sentir en la nube? Animality, JP, la potencia.